Todo cambió cuando te vi. De blanco y negro a color, me convertí. Y fue tan fácil quererte tanto, algo que no imaginaba fue entregarte mi amor con una mirada. Oh, no, no, no, no, no lo tengo dentro de mí. Yeah. El universo escribió que fueras para mí. Y fue tan fácil quererte tanto, algo que no imaginaba. Fue perejo, realmente pasó y todo tuyo es hoy. Antes que pasen más tiempo contigo, amor, tengo que decir, quiero ser amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha por favor, y no me decir que todo te dije. Y no hay un explicado, me gusta simplemente así lo sentía. Y cuando te vi, me sorprendió todo de ti. De blanco y negro al valor me convertí. Sé que no es fácil, que si te amo, yo tampoco lo esperaba. Pero si es el amor, mi mente pasó y todo tuyo ya soy. Antes que pase más tiempo contigo, amor, yo quiero ser el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha por favor, déjame decir que todo te di. Y no hago indicar, me no gusta, simplemente así lo sentí. Cuando te vi, todo cambió cuando te vi.